a mucha gente, ¿no? Aquí todos los jugadores que están aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Algo Más Que Deporte. Ha llegado el momento de conversar, de entretenernos, de pasarlo bien con la siempre amena conversación de los amigos, de los invitados que nos acompañan, por supuesto de quien nos acompaña en el panel también, pero como siempre es costumbre y como siempre lo hacemos, saludamos a nuestro staff, a quienes están a cargo de que esta señal esté impecablemente en el aire y en la web, por supuesto. Saludamos a nuestro director, el señor Francisco Oscur. Francisco, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a Algo Más Que Deporte. Saludamos a don Henry Vallejo, que está en la sala máster. Quiero hacer un alto aquí, ¿eh? Quiero saludar a mi amigo Henry y darle un abrazo a través de este vidrio que nos separa, porque va a ser padre en el mes de noviembre una bella hija. Así es que felicidades, amigo mío. Estamos muy felices hoy día de poder compartir esta noticia con el mundo, mi querido Henry. ¿Eh? En el mes de noviembre yo tengo entendido que han nacido dentro de las mejores personas que he conocido. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Ah? Yo el 16. Saludamos a Mundi Orellana con las imágenes a través de internet. Mundi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido, amigo mío. Y a nuestro panelista Star, al primero que se saluda al jefe. Sí, ahí está saludado. Así que ahora yo lo saludo. Empezamos un poquito más tarde porque el profe se estaba tratando de peinar. Ahora ya quedó impecable. Sí. Con, como le dijo nuestro invitado, el cintillo se le ve maravilloso. Así es que, ¿cómo está Miguel Ángel Roa Río Seco, el gran maestro? Muy bien, con un excelente ánimo después del triunfo de Chile. Muy justificado, muy justo, muy merecido además. Y, por cierto, yo creo que todo el país vibra con ello. Y también nuestros amigos que están en el extranjero y que están en nuestra sintonía. Un saludo, perdón Alex, antes que le des la palabra a nuestro invitado, un saludo muy cariñoso a la capital de Islandia, a los chilenos que están allá en Reykjavik, de ese país tan al noroeste de Europa, tan lejano de nosotros pero tan cercano en los afectos de quienes están en el exterior. Para ellos el abrazo en esa inmensa isla de más de 100.000 kilómetros cuadrados, con muchos fiordos, de casi 5.000 kilómetros de costa y con una tradición de ser los nortinos de los nortinos. Para ellos el abrazo, para Reykjavik, para Islandia, con mucho amor, con mucho cariño. Allí está Godofredo y Virginia, que nos escuchan y aprovechan este espacio para acercarse a la tierra. Así es que le mandamos un saludo cariñosísimo. Y a todos los amigos que nos escuchan alrededor del mundo, ¿eh? Hay muchos. El fin de semana tuve la oportunidad de tener visitas de Argentina. Y ellos nos están escuchando allá, así es que para Cecilia, para Rubens, para Beto y Viviana, un saludo pero cariñosísimo. ¿Estuvo esa distinguida académica que fue compañera tuya? Exactamente, exactamente, profesora de literatura. De literatura. De la Universidad del Comahue en Argentina, así es que... ¿Ahí en Neuquén? Ella tiene un cuadro suyo en su casa. Sí, es el recuerdo de Angol que Alex, tú le llevaste con mucho cariño. Me mandaron la foto que debía, así que ahí, para que ahí le voy a mostrar un rato más. Bueno, ahí estamos haciendo la introducción, saludando a toda la gente que nos escucha. Ya nuestro director va a trabajar en seguir informándonos quiénes son los que están conectados a esta hora. Hay alguien, yo revisaba el Facebook de la radio y María José Rosales Miller está contentísima porque está escuchando este programa. ¿Y por qué digo María José Rosales Miller? Y va un saludo cariñoso para ella porque hoy día está su padre aquí. Un hombre que... Para todos aquellos que hemos pasado por diferentes establecimientos educacionales en la ciudad de Angol, es el querido tío Chino. Ah, debo partir por ahí porque yo creo que es uno de los profesores emblemáticos, querido y siempre reconocido no solamente por los alumnos, por sus pares y por todos aquellos apoderados que tuvieron la oportunidad de tenerlo como profesor en el área extraescolar, que tuvieron la oportunidad de compartir una palabra y saben de la caballerosidad del invitado que tenemos hoy día, de la nobleza, de la hidalguía y además... que es lo que hoy día lo tiene aquí, es un jugador de aquellos. ¿Ah? Un jugador con mucha garra, con mucho pundonor, con una limpieza, una pulcridad en el juego también, que era difícil para la época y que la mantuvo durante mucho tiempo, y que hoy día lo trae con una cantidad de historias maravillosas y es lo que a nosotros personalmente, a mí me tiene muy orgulloso poder compartir este espacio con usted, hablar de esta forma hoy día de fútbol. Me refiero al profesor Juan Rosales Badilla, Chinito Rosales, que hoy día nos acompaña. ¿Cómo le va? Bienvenido y de verdad muy muy contento de poder tenerlo aquí a usted hoy día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo creo que el más contento soy yo. Hablar de aquella hermosa época vivida durante tantos años y haber permanecido en nosotros este afecto y este amor por el deporte, creo que nos ha identificado plenamente a tanta gente de Angol. Agradecido por compartir junto a Miguel Ángel, junto a ti, estos momentos que seguramente van a ser buenos y muy, muy, muy gratos de recordar. Así que muchas gracias por invitarme y ojalá que esta conversación cumpla las expectativas tanto de ustedes, directores del programa, quienes trabajan en ello, para que así cimentemos los caminos de quienes vienen detrás de nosotros. Así que infinitas gracias por estar acá. Qué importante lo que dice, cimentemos el camino para los que vienen detrás de nosotros. Es la idea del rescate patrimonial que está haciendo el proyecto de la radio de la Corporación Cultural Municipal. Y la verdad es que hoy día estamos en nuestro quinto programa y estamos por primera vez con alguien que no tiene directa relación con Valle Curido, porque partimos con dirigentes de Valle Curido, con jugadores de Valle Curido, y hoy día vamos un poquito más atrás, profe. Efectivamente, vamos a la década del 60. Perfecto. Con Deportes Angol. Deportes Angol, equipo que fue formado por una serie de dirigentes importantísimos que eran personalidades y lo siguen siendo en el recuerdo de aquella maravillosa época. Y Juanito Rosales nos ha traído una impresionante y maravillosa colección de fotografías, todas enmarcadas, porque esa es la instrucción que recibió él en su casa. Todas enmarcadas, todas lindas, como corresponde a un profesor, como corresponde a un maestro egresado de la Escuela Normal de Angol. Y aquí tenemos este orgullo personal de haber compartido con todo este grupo de jugadores maravillosos que formó Deportes Angol en la década del 60 y cuyo entrenador era el profesor de Educación Física, que después fue rector del Liceo de Hombres de Angol, Leonardo Méndez Brieres. Un cañonino igual como lo era Juanito en aquella época. O Juanito era de Villa... Chillancito. Vecino. Partamos entonces vecino. Por ahí. Vecino de los cañoninos. Exacto. Vamos al origen... yo lo voy a decir Chinito. No puedo decirle Juan, profe, de otra forma. Para mí es Chinito Rosales. No le molesta, ¿no? Que... No, todo lo contrario. Pero después te va a notar. Ah. Sí, perfecto. El origen de Juan Rosales Padilla. Partamos por ahí, Chinito, hoy día... ¿De dónde es usted? ¿Es angolino de tomo y lomo? ¿Viene de antes, de otra parte? No, angolino de tomo y lomo. Mi casa natal, frente al Gran Carloncho, sí. Búnter con Colima. Perfecto. En la población Tehualda, ahí tuve la suerte de haber nacido y de haberme criado en esas calles polvorientas de la época, que era la extensión de nuestras casas, que era el patio donde jugábamos todos, en donde la infancia fue tan, tan feliz. Lindo. De haber compartido junto a tanta gente de la época, de mi época. Y allí nací, fruto del amor de Juan Rosales Luna, mi padre, carabinero de la época. Su oficial de carabineros. Exactamente, y doña Graciela del Carmen Badilla Fuente Alba. Hijo único. Hijo único. Hijo único. Difícil para la época, ¿eh? Claro, claro. Bueno, mi mamá me explicaba después porque ella se casó ya no tan joven. De tal manera que en estos años seguramente era... Sí, hoy día es peligroso tener un hijo a los 40, como sería hace 70 años atrás. ¿No? Claro. Entonces, pero sí tuve la suerte de compartir mi vida con tantos vecinos y tantos amigos y mis primos, que eran cuatro hombres, que vivían a dos casas de la mía. ¿Los Zúñiga? Los Zúñiga Padilla. Que se transformaron en los hermanos. En los hermanos, claro. Junto con ellos vivíamos en las calles de Angol jugando, en nuestra población Tehualda. Con Oscarito. Oscar Obreque, según lo digo. Oscar Obreque. Sí. Los Villavicencio, ¿no? Tanta gente de la época, también con la suerte de haber tenido como vecino a los Guzmanes, que eran un tanto mayores que nosotros, pero sí compartían los juegos que hacían en la época ellos, porque ellos nos hablamos hacían, de Eduardo y Gastón. Exactamente. Ellos nos hacían recitar y cantar. Había un lugar, en ese tiempo el cerro estaba muy cerca de nuestras casas, en lo que es hoy día la Villa Quimpén, donde viven profesores también. Por supuesto. Con una vista maravillosa. Maravillosa. Ahí estaba la cueva del Pastito Verde, que era el lugar donde jugábamos a la pelota y en donde Vincho Mejía, Lalo Aravena, guitarristas excelentes de la época, nos hacían cantar y nos hacían recitar, nos hacían show durante las tardes. Cosas que más de alguno prendió y que el amor por el folclore y la música la mantenemos durante toda nuestra vida. Es decir, en la infancia usted tiene recuerdos de haber compartido con Quilentaro momentos que... Bueno, nosotros que quedaron grabados. Nosotros éramos muy amigos del hermano menor, Orocho. Muy poco conocido. ¿Cuántos hermanos eran ellos? Bueno, las mujeres eran tres. Estaba el arquero, Manano. Manano, el mayor. Sí. Sí, Manano. Las tres mujeres, el Lalo, el Eduardo, Gastón y el Orocho. ¿Eran siete? Eran, claro, sí. Siete hermanos. Sí, siete. Tres mujeres y cuatro hombres. Estamos descubriendo un poco lo que es la historia de Quilentaro, conociendo a través de la voz de Chinito Rosales, quien nos cuenta precisamente de este compartir ahí en el barrio, cerca del barrio, en estos bordes de Angol, que eran maravillosos con esos cerros. Claro. Y recuerda tú que todas las tardes, porque en aquella época uno llegaba del colegio a las 5 de la tarde. Exacto. Estábamos en la casa ya después de dos jornadas. Ese tiempo eran, echamos a las 9 de la mañana, salíamos a las 2:30, veníamos a las casas a almorzar, volvíamos a las 2:30 y salíamos a las 5 de la tarde. Bueno, y ahí llegábamos frente, en una de las calles Colima, entre Colima y Pedro Aguirre Cerda hoy día, era la calle de tierra que había, por tanto era nuestra cancha. Y allí los más grandes, Enrique Oreque, entre ellos, Gastón Macho, el Lalo Guzmán era el bueno para la pelota, era un arquerazo. Siguiéndole las huellas a su hermano Manano. Tiene porte, ¿ah? Era un arquerazo él. Y jugábamos. Entonces los más grandes elegían a los más chicos. Por supuesto, elegían a su equipo y a los más chicos. Y nosotros ahí tirándole los pantalones a todos los demás para que nos eligieran y no nos dejaran fuera de aquel partido. Y eso era todas las tardes. Después, ya un poco más grande, nuestro patio fue la cancha Beneficencia. Aquella antigua cancha de fútbol que está al lado de la población Bell, que nos permitía estar, pero tardes enteras, los días sábados o domingos, jugando todo el día prácticamente a la pelota. Después se edificó el hospital, que naturalmente hacía falta. Allí era la cancha. Esa era la cancha. Yo a usted le escuché entonces en alguna oportunidad, porque cada vez que pasó por el hospital, conversando alguna cosa, yo decía, antes de que fuera el hospital, estas fueron canchas de fútbol. Y no me acordaba quién había contado esa parte. Y fue usted. Sí. Usted tiene ese recuerdo de que había unas canchas. Y tengo algo más de ese recuerdo que en alguna oportunidad hizo, que era una especie de jaboncillo, que cuando lloviera... Era peligrosísimo. Era muy peligrosa esa cancha, ¿no? Sí, era un chumado que cuando se sacaba era prácticamente una baldosa. Así que con la humedad, o las heladas de la mañana, se producía una verdadera cancha de patinaje. Oye, ahí me estoy recordando de una anécdota. En el tiempo en que empezaron a probar el terreno para hacer la construcción del hospital, hicieron unos hoyos en las esquinas como de 2 o 3 metros de profundidad. Y el Nilo Valderrama, un vecino, un muy querido amigo, era un puntero izquierdo de aquellos en la época. Y ya media entrada de la tarde, jugando, el Nilo tomó la pelota y se arranca y se desaparece. Nosotros no nos dimos cuenta del hoyo. No nos dimos cuenta antes de empezar a jugar. Por tanto, no tomamos ninguna precaución. Y lo único fue de ver que el Nilo va con la pelota y desaparece. Por supuesto, nosotros pensamos que lo del extraterrestre se lo tragó la tierra, porque ustedes conocían a la perfección esa cancha, no tenía hoyo. No tenía hoyo. Afortunadamente no fue mucho el daño que sufrió, pero el porrazo fue bueno. Bueno, cuando se es joven uno hasta medio hiperlaxo, así que no hay problema, como caiga. Como siempre caiga, se recupera igual. Claro, sí. Esa era parte de la primera infancia, claro, ¿no? De mucho fútbol. Mucho fútbol. ¿Usted mucho sí fútbol, jugó con la pelota con Corrión? Fundamentalmente la de Chapo. Mario Gajardo, un vecino en la época, un muchacho, un excelente futbolista, después se fue a estudiar a la Escuela Industrial de Bata, que en ese tiempo captaba talentos deportivos a través de la provincia. Se llevó a Mario Gajardo a Santiago y jugó fútbol en Bata Peñaflor. Y después este chico eligió el estudio y hoy día tengo entendido que está radicado en Miami a través de la misma. Él trabajó en México, trabajó en Inglaterra y después definitivamente se quedó en Estados Unidos. Bueno, el Mario Gajardo tenía, entre todas otras cosas, así unas pelotas de Chapo que daban bote. La llenaba con cochayuyo y otras cosas más. Hacía que ¿Pelota de trapo? Con cochayuyo por dentro. Y quedaban botes. Claro. Era espectacular. Y con esa jugábamos nosotros. Y él se preocupaba de hacer tela por tela, eran redonditas, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Muy bien hecha, muy bien hecha. Muy pesada, ¿o no? No eran tan pesadas, pero... Bueno, me imagino claro, mojadas, sí. Mojadas, sí, pero no. Era el fabricante de pelotas que tenía. Juanito. Y la educación primaria, porque no hablemos de educación básica en aquella época. Mira, ahí tuvimos nosotros la suerte de tener a don Víctor Villavicencio. Gran futbolista. Gran futbolista. Muy bueno. Excelente futbolista. Que era el profesor de educación física, que tenía, me da la impresión de que en ese tiempo no había un profesor de educación física por escuela, sino que había uno por varias escuelas. Y don Víctor hacía, entre otras escuelas, clase en la escuela, en ese tiempo la escuela 3, la escuela chancha. Sí. Con el respeto y cariño que le tengo. ¿Por qué les decían así? Porque era tan vieja. La escuela chancha. Era, claro, tenía, eran de adobe, y estaba tapada con tablas, y de repente las tablas casi todas en el suelo y se veían los hoyos de barro de los adobes, digamos. Hubo otras partes tapadas con lata, no, si era horrible por fuera, digamos. Y él le hacía la actividad deportiva. Entonces en ese tiempo se hacía el día miércoles, la tarde deportiva, en la cancha de Beneficencia. Y ahí se juntaba la escuela 1, nosotros, la escuela 4. Que eran las escuelas principales. Claro, en ese tiempo. Uh-huh. Y se hacían los campeonatos. Entonces ahí ya empezamos, digamos, un poco más ordenado el practicar el fútbol. ¿Algún profesor que te haya marcado positivamente en la educación primaria, aparte de don Víctor Villavicencio, como profesor de educación física? Don Armando Cid Olmos, mi profesor desde... Claro que sí. Tercero al sexto año. Una maravilla. Un hombre que cuando después, bueno, al haber tenido la suerte de estudiar después pedagogía, te encontraba que todas las cosas que él nos hizo en ese tiempo, muchas fueron tratadas como grandes novedades. Claro. De metodologías de aprendizaje. Cosas que él hacía, pero con una naturalidad y con... Era un brillante profesor. Un brillante profesor. Después se fue de Angol, porque éramos además vecinos, él vivía en la misma población nuestra. En calle Galvarino, donde vivía. En la calle más corta de Angol. La más corta de Angol, exacto. La calle Galvarino. ¿Se podría hacer un concurso, Juanito? ¿Cuál es la calle más corta de Angol? Debería ser. Calle Galvarino. Sí, calle Galvarino. Esa es la que está ahí detrás de lo que era su casa, ¿no? Claro, claro. Y donde vivía Galvarino Obreque. Exacto. Y Oscar... por eso se llamaba... y Oscarito Zambureque Obreque. Obreque, claro, hermano menor de Galvarino. Exacto. Bueno, y ahí con este profesor empezamos nosotros las prácticas, porque él hacía todo, hacía básquetbol, hacía fútbol, hacía gimnasia, hacía todo. Profesor integral. Claro, un tipo muy especial, muy... Bueno, uno lo quería tanto, hasta después tuve la suerte yo de trabajar con él las actividades extraescolares acá en Angol, cuando ya estaba jubilado y reincorporado a la escuela, al Colegio Angol. Ahí volvimos a estar varias veces juntos y recordando... Qué lindo. Tenía una memoria, pero extraordinaria, ¿se acordaba? La misma memoria que tiene usted, ¿eh? Lo estoy escuchando muy atentamente porque está contando todo con detalle, con cada precisión. Y antes de irnos a la primera pausa que tenemos, nosotros hacemos una pausa musical. Y ¿cómo recuerda el Angol de esa época? Eche una recorrida por el centro, por las entidades gubernamentales. ¿Cómo se acuerda de ese Angol? Yo diría que fundamentalmente Angol, un Angol amistoso, un Angol familiar, un Angol en donde todo el mundo se conocía. En donde uno podía caminar largas horas, independiente de la hora que tú estuvieras. Hasta allá, yo cumplido 20 años, todavía se tenía esa tranquilidad de poder caminar por todos lados sin mayores problemas de nada, donde todo el mundo te conocía con un incipiente Angol de querer ser algo más que un pueblo, pero con ese dejo tan grato de ser pueblo. De lo que en cierta manera mantenemos todavía, claro, ¿no? Todavía se queda. Yo creo que Angol todavía lo mantiene. Quedan algunos rasgos de eso. Y que sí. Ojalá no se pierda. Ojalá. Porque sí. Ahí está prácticamente nuestra identidad. Yo siento eso, comparto ahí un poco las palabras del profe Chino y la verdad es que Angol es eso. Y precisamente hice una relación con unas aventuras suyas que hacía al pintar, profe, de irse a los cerros de Angol a mirar los paisajes. Y él comenta en algún minuto que estaban arriba en la Villa Quimpén, sí, donde iban a jugar a la pelota y a escuchar música. A propósito. Usted tiene un par de pinturas ahí. Sí, a propósito de Villa Quimpén. Yo pinté una acuarela cuando ya estaba la Villa Quimpén fundada y habitada como lo está ahora. Y esa acuarela representa el Valle de Angol con la calle donde está el convento de San Francisco. ¿Ya? Ya. Bastante difícil desde el punto de vista de la perspectiva porque es hacia abajo y después hay que hacer varias cosas importantes y eso es lo bueno. Bueno, esta acuarela que pinté hace algún tiempo atrás, menos de 10 años atrás, la vio Carlitos Rojas Gutiérrez, ¿ya? nuestro querido Scarlett. Y me dijo, qué hermosa, qué linda, qué sé yo. Te la compro, me gustaría llevársela a la Gloria Simonetti. Toma, le dije yo, ahí está, te la regalo, llévasela a Gloria Simonetti. De vuelta, después de un par de meses, Gloria Simonetti me envía con Carlos una fotografía donde ella está con la acuarela esta del Valle de Angol y San Francisco. Así que tengo ese orgullo de que esa Villa Quimpén me ha dado buena suerte a través de Carlitos Rojas. ¿Y esa buena suerte tiene relación con la visita que hizo Gloria Simonetti después aquí en Angol o no? No. ¿No? ¿No, no, no, no, no hubo un encuentro después de agradecimiento no, porque, más cercano? No. Broma, profe. Son bromas aparte, no se preocupe. Lo quería complicar un poco, ¿no? Y la otra acuarela, mira lo que son las cosas, que es un otoño de ese mismo sector, con hartos árboles y todo el colorido de otoño maravilloso, la tiene otro gran músico, el gran pianista Roberto Bravo. Qué maravilla. Bien. Ahí está, los reflejos de Angol en las casas de los grandes. ¿Eh? Así que... bueno, a propósito de Juanito y del sector de él, que es muy pintoresco. Si es lo que él comentó, rápidamente se me fue para allá porque yo sé que usted tenía una acuarela de esa. Así que bueno, ¿se dan cuenta por qué se llama Algo Más que Deporte? Porque hoy día hemos empezado con ese Algo Más. Y ya después de vuelta de esta primera pausa musical vamos a volver con el deporte. Vamos a hablar de Club Deportes Angol, que es donde usted hace una historia maravillosa, donde hay nombres, hombres que son espectaculares y que podríamos traerlos aquí a este momento un rato. ¿Le parece? Sería ideal. Escuchamos lo que nos tiene preparado Henry y volvemos con más Algo Más que Deportes. Enviándome a asesinar. Ya estamos de vuelta después de la música que va matizando este espacio lindo que cada vez se nos hace más chico, ¿eh? Cuando llegan los recuerdos a instalarse. Es que qué recuerdo. Aquí hay recuerdo, aquí hay historia, aquí hay tanta fotografía maravillosa. Bueno, profe, empecemos a meternos en el en la cancha, ¿le parece? Empecemos a elongar en el túnel para que usted comience ya a abrir los fuegos y empezamos esta conversación maravillosa en la orientación ya más deportiva. Juanito tiene la palabra, nuestro invitado. Ese equipazo de Deportes Angol. Quiere, a ver, bueno, de todas las fotos que nos trajo, hay mucha fotografía que son... O empezamos por los estudiantes. Alineaciones. Yo empezaría... Eso de los estudiantes del Liceo de Hombres de Angol, que también participaban en competencias interescolares de nivel nacional. ¿Eh? ¿La podemos mantener ahí para yo poder tenerla con la cámara? Cuénteme, ¿qué es lo que tenemos acá? Mira, terminado el Mundial del 62, se hizo, previo a ello naturalmente, las eliminatorias nacionales de enseñanza media. Y aquí en Angol se hizo un cuadrangular entre los cuatro liceos de la época, que son los mismos de hoy día, Liceo Comercial, Liceo Industrial, Escuela Agrícola del Vergel y nosotros, Liceo de Hombres de Angol. Bueno, tuvimos la suerte de ganar este torneo, por tanto representar a Angol en el Campeonato Nacional que se realizó en Rancagua. ¿Aquí están todos los equipos que participaron entonces o es el equipo de ustedes? Este es el equipo de Angol, solamente el equipo de Angol. Y fíjate que hay una cosa curiosa, la venía pensando cuando venía de mi casa para acá. Los equipos no se permitían, a pesar de que representaban una comuna, no se permitían refuerzos. Los equipos iban puros. Ahí estamos solamente estudiantes del Liceo de Hombres de Angol, no hay ninguno. En la época jugaba el Monortí, el Industrial, el Capacho Rodríguez, había un montón de jugadores. Podrían haber dado un combinado maravilloso. Un tremendo equipo. Bueno, nos tocó entonces Rancagua, y dentro de Rancagua la sede del grupo nuestro fue Machalí. Y a nosotros nos correspondió la cabaña en donde habían estado los húngaros. Oye, has de creer que hasta los camarines todavía tenían ese olor al... se llama Flixio. El calorón de hoy día. El calorón de hoy día. Estaba todo ese impregnado de esos olores. Imagínate, nosotros que éramos fanáticos del peloteo. Para ustedes eso era magia. Era una magia, pero estaba donde estaba. Se culará. De aquel equipo. Sí. Chuta, era, ¿qué equipo fue el que estuvo ahí? Hungría. Yugoslavia y Hungría. ¿Ahí no estaba la Araña Negra? No, Yachin estaba en Rusia. De Rusia, sí. En el equipo de Rusia. Bueno, okay. De este nacional, nosotros terminamos quinto. Salieron de este nacional varios seleccionados chilenos de la época. Gustavo Adolfo Neff, que iba jugando por Lota. El Chueco Azócar, que iba jugando por Lota. Raúl Gazales, que también eran de Lota, fueron los campeones de ese evento. Raúl Gazales, que es el papá de... De Daud. En Concepción venía Bellinger, que también fue un arquero destacado. En Rancagua jugaba el Gualo Herrera, que fue un lateral izquierdo espectacular de la selección chilena años después. Bueno, venía gente de muchachos de muchas condiciones y que sean dirigidos por técnicos profesionales. Aquí claro. Nosotros íbamos dirigidos por los profesores de educación física del liceo, el señor Sepúlveda. Está ahí en la foto. A ver, revisemos la foto aquí. Usted apunta y yo voy a ir grabando aquí para que me diga. Ya, mira, ¿quiénes están aquí? A ver. No sé, Juanico Fernández, que fue un futbolista angolino, pero. Gran centrodelantero, Juanico. Paulo Ibarra. ¿Dónde está Paulito Ibarra? Paulito Ibarra es primero. Voy de aquí para allá. Perfecto. Paulito Ibarra, está Marco Alex Villavicencio, estoy yo. Está el Patricio Novo, el Flaco Parra, que está atrás de la reina. Que era nuestra reina de la delegación. Pato Novoa, abogado. Sí, mi primo Pedro Zúñiga, Luis Astete, Gastón Aravena y Paulito Ibarra, que son los que están de pie. Abajo. Perdón, Lucho Astete, profesor que se fue a Isla de Pascua. Hermano. Ya. Yeah. El hermano mayor. Ya. Yeah. Hermano, perdón, no, Lucho, claro, no me acuerdo entonces el nombre. Este cabrón es profesor de la Universidad de Santa María. Un tipo más o menos de cierta importancia. De calidad, como era el curso de ustedes. Claro. Abajo está Oscarito Breque, Marco Villavicencio, Godoy, Está un Chico Roa, está el Tamba Avendaño, está Efraín Luis Efraín Martínez y José Renato Sepúlveda Aria. El Conejo. El Conejo. Esa era la delegación. Y arriba, en la otra foto, ya nos alcanza a ver bien el profesor, el Chepo Sepúlveda, que es el que está. Que está ahí en ese rincón. Sí, en el rincón. Si se dieron cuenta, nombró. ¿De qué año es esa foto, profe? Esa es del año 63. Del año 63 y nombró de memoria a la delegación completa. ¿Cuáles son las características de este equipo? Esta es la selección del Liceo de Hombres. La selección del Liceo de Hombres. Bueno, teníamos dos uñas arriba, po. El Conejo Sepúlveda por un lado y el Zorro Regada por el otro, que no paraban ni con carabineros. Dos uñas. Rapidísimo, y con un mediocampo muy bueno, que era el Novoa, Aravena y... ¿Zambureque? Y yo, no, Oscarito jugaba de lateral izquierdo. Ya. Yeah. Jugaba Efraín Martínez, Volmar Cuali y Aicencio en el arco. Jugaba el Burro ahí, yo de lateral derecho. En el medio jugaba el Flaco Parra con Astete. Y al otro lado Oscarito Oreja. ¿Qué le parece si vamos a analizar ahora su puesto? Porque usted se instala por la franja derecha y parece que nunca más quiso soltar ese puesto. Ah, pero, ¿no? Perdón. Aquí hay una... Hay un monumento de jugador con ustedes. A ver. Sí. El gran Jorge Robledo está aquí. Indíquelo, a ver. Aquí, de blanco, Jorge Robledo. El primer, digamos, centrodelantero neto que tuvo la selección de Chile en los años 50. Yo lo vi jugar el 53 aquí en Angola, Jorge Robledo. Apúntelo, por favor. A don Jorge Robledo. Venía directo del Newcastle, junto con su hermano Ted Robledo. Exacto. Que fue asesinado en el canal de Suez. ¿Ya? Y Jorge, en realidad, siempre quiso a este país. Y vistió la camiseta de Chile en el Mundial del 50, en Río de Janeiro. Con Sergio Livingston como arquero. ¿Y él estaba con ustedes ahí como...? No, el Machalí, donde fue el lugar de concentración nuestro... Estaba un centro recreacional de la Braden Copper Company, que era la compañía que explotaba el cobre en Rancagua. Y él pertenecía a esa... Me imagino que después de haber jugado tantos años y por su ascendencia inglesa, algo tenía que haber tenido en cuenta ahí. Yeah. Y era como director de este centro deportivo. Y estaba jugando tenis. Y naturalmente que nosotros todos lo conocíamos, lo habíamos visto en tantas fotografías. Había que sacarse una foto con él. Lógico. Y partimos donde él y encantado la vida. No, porque nosotros íbamos saliendo. Tú te fijas que nosotros estamos de uniforme del liceo. Exacto, exacto. En toda la fotografía. Porque el profesor a cargo de la delegación, mientras estábamos, qué sé yo, la actividad deportiva, o entrenando o jugando, no hay problema. Pero a la hora de salir del lugar de concentración, porque había que hacer un paseo a conocer la plaza, todo el mundo con uniforme. Como, digamos, y con la insignia bien, bien identificada. Exactamente. Entonces, por eso que andamos, en todas las fotos estamos ahí con, bueno, en las que no estamos naturalmente vestidos, estamos en la plaza de Rancagua y estamos en el kiosco, parece, también de la plaza. Hay otras fotos interesantísimas. Qué lindo es tener esta colección, Juanito. Estas son realmente... No diré reliquias, sino que son parte del patrimonio cultural de Angol. Así de simple. Esto es patrimonio cultural. Exactamente. ¿Eh? Ahí, sí, le escucho. No, sí, no, la foto más chica, esa que está más amarillenta, esa es del año 65 del Club Deportes Angol. Permiso. Esto ya es Club Deportes Angol, ¿no? Eso es el inicio del Club Deportes Angol. Los primeros jugadores que llegaron a los llamados, los que fueron quedando. Eso fue en un partido amistoso que se hizo, en donde naturalmente las dudas que tenía don Leonardo Méndez las fue disipando a través de lo... ¿Cómo lo hacen todo? Podríamos ir nombrándolos mientras usted... Apúntelos con el dedito porque yo tengo la cámara aquí. Yeah. Entonces, para que... para poder ir mostrando... Un poquito más acá, por favor. Juanito, ¿te paso este? Yeah. ¿Es más cómodo? Sí, para poder ir como una especie de puntero. Perfecto. Claro. Entonces, así la imagen, la gente que está en casa viendo... ¿Por dónde partimos? Yeah. Ahí está don Leonardo Méndez Briere, director... técnico del equipo. Está Jarita, que era primo de Omar Roca, que está más acá. Zambrano. Óscar Zambrano. Fernando Montanari. El Guaso Gómez. Yo. Omar Roca, que me brilla Omar sí. Roca. No, dígame ahí no. El Zorro Regada. Este era el utilero, Laguito. El Chico Pilpilco. El señor Bustamante, que era el paramédico del equipo. Don Alfredo. Don Alfredo. Abajo está el Fofo Polete. Inconfundible, el Fofo Polete. El Mono Ortiz. Gonzalito, que era de Renaico. El Ruso Hernández. Luna, que llegó un jugador de afuera que quedó, era de Palestino. De este Cristiano no nos hemos podido acordar muchas veces con mucha gente, no nos podemos saber quién es. Adamaco, el Guaso Silva y el Flaco Parra. Ahí está. Ahí están todos los... No, al revés, el Flaco Parra, Flaco y, Guaso Parra Silva. Y Guaso Silva. Perfecto. Flaco Parra y Guaso Silva. Esto era los... Este es el mítico, bueno, después Hugo Fuica hizo una rejunta de todos aquellos jugadores que estuvieron en Club Deporte y le llamó Club Deporte Angol 65. Este es el año 65. Es el inicio. Digamos, el nombre que recibió la agrupación fue por el año de inicio de Club Deporte. Club Deporte Angol partió el 65 y terminó el 73. Claro. Hasta el 70 y, hasta marzo. Yo le preguntaba, usted se instala por la banda derecha. Se forma lateral derecho. ¿Siempre le gustó jugar en esa posición o usted experimentó por otros sectores de la cancha? No, normalmente o por el lado izquierdo o por el lado derecho, pero siempre lateral. ¿Siempre lateral? Siempre lateral. Han sido escasos siempre sí. En el fútbol chileno los buenos laterales. Y sin embargo, yo lo vi jugar obviamente en la categoría senior. Siempre vi un jugador aplicado. ¿Cómo hoy día usted se define a lo que era como jugador cuando ya éramos 100% competitivos, por ejemplo, el año 65? Bueno, don Leonardo Méndez siempre me dijo, yo te confío mucho en ti por tu rapidez y por tu sentido de anticipación que tienes. Una de las grandes virtudes que él siempre me destacó y me lo dijo. Y yo hacía mucho uso de eso. Don Leonardo Méndez en aquellos tiempos ya permitía que uno se fuera se arrancara con los taros como un puntero. Se proyectara. Cualquiera, se proyectara. Claro. Ya él hacía eso. Nosotros teníamos la gran parte de los años que jugué en Club Deporte, que fue titular, digamos, del equipo a partir del año 66, el 65 yo jugué muy poco. El 66, ya con Chamorro y Adamaco en el plantel, que tenían una visión distinta, ellos venían de la Universidad de Chile, de aquella gloriosa Universidad de Chile, del Valle Azul. Y Alfredo Egger. Y Alfredo Egger, Pinto, pues llegaron tres de la Chile. Con otra visión del fútbol que también naturalmente influían en las conversaciones que se hacían con don Leonardo y ellos permitían esa historia de salir jugando desde atrás. El loco Zambrano nos entregaba la pelota aunque tuviéramos dos al lado, nos tiraba igual la pelota porque había que aprender a salir y, claro. Y si no lo hacía con la presión del delantero contrario no podías aprender. Perdón, Juanito, es que ustedes ya tenían el modelo del año 62 a Izaguirre y Navarro, claro. Como laterales, claro, de la, claro, selección de Chile. Claro. Exactamente. Navarro era el lateral derecho, sí, de la selección, ¿no? No, Izaguirre. No, Izaguirre. Izaguirre. El Pipo Izaguirre, ¿no? El FIFO. El FIFO. Luis Izaguirre. Bueno, FIFO porque fue seleccionado del porque la fue FIFA, seleccionado de la FIFA. Por eso y jugó en Wembley como seleccionado de la FIFA. Sí, sí. Y entonces ya se permitía en ese tiempo que uno se mandara unas descolgadas de repente. Y como yo afortunadamente tenía velocidad, podía ir y venir. Igual que Flaminio. Claro, Flaminio igual. Flaminio siendo... Había un zorro y un chino. Claro. Pero era como un zorro y un chino, sí, bueno. El Flaminio originalmente era puntero. ¿Y ahí le decían chino a usted ya? En ese, sí, ya, sí. Yo siempre, desde niño. Ah, perfecto. ¿Y cómo no te instalaste aquí en Angola en aquella época? No hubiera ido mal. Era bueno para contar platita, ¿no? Y ahí tenían ustedes esa dupla de laterales y central. ¿Quién jugaba ahí en ese equipo? Bueno, yo alcancé a jugar con Omar Roca y el Guaso Silva como centrales. Y jugué en el partido de ese recorte que te mostraba. Sí, contra Palestino. Contra Palestino, que fue un partido amistoso. Bueno, en ese tiempo los equipos profesionales salían de gira al sur. Y seguramente contactado con los dirigentes de Angol, programaron ese partido. Y yo me acuerdo que en ese tiempo nosotros almorzábamos en la Casa del Pueblo. ¿Te acuerdas de esa, sí, casa? En calle Caupolicán. Exacto, 130. Sí, claro, ahí donde está hoy día la cafetería. 130, y se acuerda del número y todo el profe. Al lado de lo que es la ferretería Austral. Exacto. La que creo que está, todavía. Lo que está para adentro. Lo que está hacia adentro. Claro, entonces ahí almorzamos nosotros porque ese caballero que administraba ese puesto. Almorzar. ¿Cómo se llamaba la Casa del Pueblo? Casa del Pueblo. Bueno, la administraba ¿Tiene, un tiene tío. Tiene historias, parece ahí usted, profe, ¿no? Un tío de Flaminio, de el Chico Pilpilco. Ah. De Laureano Ferreira. Un okay. tío de él era el concesionario. Y por tanto, hacía los contactos con los dirigentes de la época y almorzábamos ahí previo a los partidos y naturalmente la cena después del partido. Eso era siempre. Siempre. Comida y cena. Sí, comida y cena, siempre. Entonces estábamos con, y me llama Don Leo a mí para ese partido. Así que yo iba a la banca, mi primer llamado. Y al Zorro Regada, que era el lateral titular, se le olvidaron las vendas. Entonces pide una bicicleta prestada y parte porque tengo un video en el cañón arriba. Sí. Y sí. parte en bicicleta a buscar las vendas y viene bajando la Cruz del Calvario por el Colegio San Francisco y se saca pero cresta y media. Llegan a avisar por a la concentración. Que un zorro a la veterinaria. Un zorro está, no en el hospital, sino que en la veterinaria. Y, bueno, por tanto, Don Leo quedaba la charla técnica después del almuerzo. Y ya a esa hora se supo. Del accidente. Entonces me dijo, ajá. A usted le toca. Y afortunadamente, bueno, como ya tenía uno jugado todos los días jueves. Sí, por supuesto. Conocía perfectamente bien lo que él quería. Y entonces me tocó jugar ese primer partido por Club Deportes Angol en ese septiembre del año 65 contra Palestina. En Angol. A ver, en Angol. El arquero era Donoso en Palestina. Ah, ya, sí. Bueno, ahí se le rindió homenaje. Venía el muñeco Col jugando. Se le rindió un homenaje a... Se le rindió a Roberto Col. A muñeco Col. Sí, claro, sí. Claro. Y el ruso Hernández hizo el gol de Deportes Angol. Sí, sí. Me parece que mucho. Fue muy lindo así, sí. En el arco sur. Ya, sí. Pero creo que perdimos 2-1. Sí. Sí. Muy apretado el partido. Sí. Dice bueno. La descripción en el 1-1, digamos que hace el análisis este periódico del diario de Mayeco, del día miércoles 29 de septiembre del 65, dice Rosales, joven elemento que hizo un magnífico debut y que tiene un brillante porvenir en el popular deporte. Qué buena crítica, sí, ¿eh? Sí. Cuando leyó esto, ¿qué le pasó a usted? Bueno, era verse en el diario, claro, el análisis del especialista. Claro, en la época, bueno, este señor, el lechuguita le decían. Sí. Él andaba con nosotros en todas partes. Luis Herrera. Él andaba con nosotros en todas partes. Sí, cuando iba a jugar, él tenía un espacio en el bus, viajaba con nosotros. Era funcionario de Correo y Telégrafo. Correo y Telégrafo. Era cartero, no sé qué. Claro. Bueno, y él nos conocía a todos nosotros. Hasta los entrenamientos. Lechuguita. Hasta los entrenamientos, creo yo. Entonces estaba claro lo que... Tenía claro todo, claro lo que le hacía. Entonces, nos tenía muy... A lo mejor no sería tanto lo que yo hice, pero por lo bueno que me tenía, digamos, como persona, por el afecto que nos tenía a todos, no tan solo a mí, sino a todos. Entonces, sus comentarios, a pesar de que a otros no los trata tan bien tampoco en el comentario, pero, bueno, feliz de haber recibido esa crítica y de haber tenido... Y la suerte fue que nosotros el domingo siguiente jugábamos con Lota acá en Angol. En Angol. Y yo fui ya oficialmente llevado como el titular. No. Yeah. Como el AVA. Como jugador oficial ya del Club Deportes. Claro. Eso era. Qué importante la relación que se da entre los medios de comunicación y los planteles o clubes. Y qué importante es cuando el periodista está a tal punto imbuido en el trabajo de un equipo que la verdad la crítica sale fehaciente, sale una buena crítica y siempre bastante constructiva. Lo digo porque a mí me pasó cuando yo empecé también en Radio Voz de la Tierra. Me acuerdo que tuve la oportunidad de compartir mucho con Víctor Manuel González, que era técnico en ese entonces, que fue un gran jugador también de la octava región, y él me invitó a todas partes. A él le gustaba que yo viajara con él y me subí al bus, viajé, y al final yo me di cuenta que lograba tener un conocimiento del equipo, sabía los movimientos que iba a hacer, qué le pasaba de pronto cuando un jugador fallaba. Y es importante lo que hacía el Lechuguita con ustedes. Los conocía, los vivía. Y eso, sin duda, que esa relación es maravillosa. Profe, lo voy a invitar a dar una vuelta por la música, porque, aunque no lo crea, llevamos casi cerca de 45 minutos de programa. Se nos va rápido el tiempo siempre que empezamos a recordar y hablar de las cosas lindas que tiene el fútbol y la vida de nuestros invitados. Y antes quiero hacer algún par de saludos. Tenemos colegas suyos, profesores de educación física, que fueron niños alguna vez en el extraescolar y que lo miraban al tío Chino y le están mandando saludos, como por ejemplo Francisco Arévalo, que está pendiente ahí y dice saludos al tío Chino. Jessica Trincao también, su colega el Diego Urrutia, que también obviamente es mi esposa, así que le vamos a mandar un saludo, pero muy, muy amoroso. Y a Josefita también, que escuchan y ven al papá, así que Marcelo Ortiz, que nos está escuchando, y tanta gente. No sé, director, ¿quién más podemos saludar en este espacio, que tenemos gente que nos está? Aprovechemos el momento antes de ir con la música. Tenemos esperando a Gastón Gómez, está elongando ahí Gastón Gómez, está haciendo la elongación previa porque ya salta al ruedo con el tema La Fórmula Secreta. Vamos a la música mejor y después ya tenemos los saludos que nos van a entregar. Esto es Algo Más Que Deporte y aquí escuchamos a Gastón Gómez. Volar. ya, porque estamos al aire en este minuto, estamos con la gente y usted parado, desordenado, estaba como, como el alumno incorregible en la sala clase. Andaba mojándome el pelo. Sí, sí, me di cuenta. Bueno, ya estamos de vuelta en algo más que deporte. No, ahora nos vamos a ir al otro lado, al algo más, porque teníamos una conversación interesante recién, porque Chinito Rosales es uno de los recordados profesores angolinos, pero no cualquier profesor, un profesor normalista. Entonces, aquí yo lo voy a dejar a usted, profe, porque yo sé que es el área que a usted le sensibiliza. Es cómo se forman los profesores normalistas primero de aquella época y enfocado en su persona. ¿Qué edad tenía? ¿Ya jugaba en club deporte? ¿Cómo lo hace? Bueno, yo empecé a jugar en club deporte cuando era alumno del Liceo de Hombres. En el año 65 y 66, que fue el año que terminé mi estudio secundario, ya tenía la suerte de estar jugando en club deporte de Angol, de tal manera que cuando pasé a la normal, ya llevaba un par de años jugando en club deporte. Pero el llegar a la normal, digo yo por lo menos soy uno de los agradecidos de ello, porque los dirigentes de aquella época del club deporte de Angol tenían una visión mucho más allá de que nosotros fuéramos simples futbolistas. Veían la persona, veían a alguien que tenía que elaborarse un futuro, no solamente entregando cargos en reparticiones públicas, como fue en muchos casos de mis compañeros del Club Deportes de Angol, por nombrar a Laureano Ferreira, que entró a Vialidad, por nombrar a Lucio Hernández, que entró al hospital como chofer, el mismo que trabajó en INDAP mucho tiempo. Entonces, a nosotros los más jóvenes nos motivaron en la parte del estudio. Y eso, hasta el día de hoy, yo soy un eterno agradecido de los dirigentes de esta época. Entre los que puedo destacar a don José Luis Riquelme, que era el director de la Escuela Normal de la época y dirigente del Club Deporte Angol. Sor Parán, que también en que cuando conversaba con nosotros en los entrenamientos, lo único que nos decía, bueno muchachos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están los estudios? Antes de preguntarnos si teníamos alguna lesión o nada, preguntaba cómo están los estudios. Roberto Parán Puchot. Roberto Parán Puchot. Entonces, había una preocupación por la persona, por ser algo. Y esto en el Club Deporte de Angol fue muy característico. Recién conversaba con Miguel Ángel, que fue nuestro profesor guía en la Escuela Normal también. Esta relación de amistad fuera de la cancha y de respeto, pero absoluto, al profesor de la clase. Naturalmente una cosa recíproca, él como profesor muy respetuoso de nosotros y muy afectivo y querido fuera del colegio. Y llegó un momento determinado en que el equipo del Club Deportes de Angol tenía 7 profesores. 7 jugadores del equipo éramos profesores. Normalistas. Todos egresados de la Escuela Normal de Angol. No, el Oscar Zambrano era de Chillán, parece. Sí, también normalista. Chillán, también sí. Normalista. Sí. Sí, también de Chillán. Bueno, Alejandro Eloísa era de Victoria. Alejandro Eloísa, egresado de Victoria. El Oscar, egresado de Chillán. Flaco Parra, Zorro Vergada. Yo. El gran Chamorro. Chamorro y el Tiburón Neger éramos todos normalistas de la Escuela Normal de Angol. Es decir, había una consecuencia de los directores respecto de esta formación que tuvo sus éxitos y tuvo su concretado nosotros, digamos, esa intención que tuvieron en principio. Después vino la UNA joven del Club Deportes de Angol, que también continuó lo mismo. El Nelson Sierra. Claro. Pinta Jiménez. Exacto. Cuatropeto Montanares. Pedro Montanares. Que también siguieron en la misma onda. Qué maravilla. Aquí yo quiero contar algo que me contaba, valga la redundancia, el profe, fuera de micrófono. Y vamos a contarle a la gente también, hacer una fotografía del momento. Ustedes tienen 2 edificios en Angol, que uno es el que actualmente es el Liceo de Hombres y otro que actualmente es la sede de la Universidad de la Frontera, sede Malleco. Esos edificios en su conjunto tienen una conexión directa en su origen y tenían un rol demasiado importante en la formación de los nuevos docentes. Cuéntenos cuál era esa conexión que había y qué era lo que eran esos edificios. Bueno, la gran riqueza formativa de profesores de la época era que todas las escuelas normales del país tenían una escuela anexa. Y esta escuela anexa era el laboratorio del aprendizaje de la época. Todo lo que a nivel nacional, Ministerio de Educación, entregaba las directrices de los estudios, digamos, de las asignaturas, de los temas, de los objetivos, de todas las cosas que se trataran en clase, primero llegaban ahí. Y las escuelas normales entonces, en sus planificaciones de las unidades técnicas, las pasaban a las escuelas anexas. Y allí se empezaba a hacer el aprendizaje. Aquí la escuela normal de Angol era lo que es hoy día el Liceo. El Liceo de Hombres. Y la escuela anexa era, tal como dices tú, la UFRO. Y que todavía dice escuela anexa. Anexa, claro. Y nosotros, ¿qué es lo que hacíamos ahí? Nosotros estábamos prácticamente, desde que empezábamos nuestra formación de profesor, primero observando clases, después asistiendo a una hora de planificación que nos daban una horita en la semana para que teníamos que hacer en tal o cual curso, en, qué sé yo, en primero, en segundo, básico, independiente. Y después, cuando ya estábamos estudiando la especialidad, en séptimo y octavo, donde hacíamos nuestras especialidades, que eran todas las asignaturas de lenguaje, matemáticas, ciencia, educación física, arte. Entonces, cuando nosotros salíamos de profesor después de los 3 años, salíamos con un bagaje, pero absolutamente, no diré dominador de las situaciones, pero sí con mucho conocimiento y mucha seguridad. Y eso nos permitía trabajar con mucha tranquilidad en todas partes. Así que la escuela anexa de la normal era algo era estudio, vital. Era estudio y práctica inmediata. Inmediata. En esta escuela laboratorio que tenían al lado ustedes. Exactamente. Con los mismos profesores que le hacían clase allá, ellos también estaban haciendo clase a los niños y ustedes se sumaban a ese trabajo, claro, de observación. Los profesores guía, se llamaban profesores guía. ¿Dónde está Miguel Ángel Roa? Donde estuvo Miguel Ángel. Los profesores guía eran los profesores que trabajaban en la escuela anexa. Y los profesores del plan, digamos, de la plana docente de la Escuela Normal de Angol estaban al lado, en la Escuela Normal. Qué excelente. Qué maravilla. Era otra cosa, ¿no? Era otra. La formación es. Por eso uno cuando conversa con, hasta el día de hoy, cuando converso con los chiquillos, que tengo la suerte de tener muchos exalumnos que son profesores de educación física, y les preguntaba yo, bueno, ¿y cómo lo hacían? Tenían que andar poco menos que mendigando una hora de práctica, porque las universidades no tenían a veces convenios con escuelas para que pudieran atender los chiquillos. Exacto. Y ustedes la tenían ahí a disposición. A disposición, absoluta. Qué increíble, profe, ¿eh? ¿A dónde fuimos a dar? Efectivamente. ¿A qué puerto llegamos? ¿Volvemos al fútbol? Volvemos al fútbol. Para decir que este joven, para mí, ha sido uno de los más grandes jugadores que he visto en mi vida. Chamorro, ¿no? Luis Alberto Chamorro Araya. Concuerdo plenamente contigo. Yo, por lo menos, de todos los futbolistas que pasaron por Club Deportes Angol, sin lugar a duda que ha sido el mejor jugador que ha tenido Angol. Club Deportes Angol lo tuvo. Eso le iba a preguntar, porque a través de las redes sociales me dice un auditor, pregúntele cuál es el mejor jugador según su criterio de Club Deportes Angol. Sin lugar a duda, Luis Chamorro. Ahí está. Luis Chamorro. El del medio, sí. Donde estoy grabando yo ahora. Recordemos el gol que le pasó extraordinario a Efraín Santander, arquero de Colo Colo aquí en Angol. Sí. Bueno, entre otras cosas, claro. Pero yo diría que una de las grandes virtudes que tenía, que tiene, porque está vivo, tuve la suerte de estar con él hace un par de años atrás, era una técnica, pero tan depurada, parece que tenía la mano en el pie. La mano en el pie. Cómo controlaba, cómo conducía, cómo hacía pases de 40 metros que te dejaba con el pecho clavado a la pelota. Era volante creación, ¿no? Volante creación. Sí. Si hoy día tuviéramos que, digamos, compararlo con alguien, yo diría con Charles Alangui, conversábamos antes. Sí, a mí, yo también lo encuentro muy parecido al Rolita Bascur. Muy parecido. Sí, incluso la forma de correr. Sí. Esos pasitos cortitos, así rapiditos. Muy, muy, muy vital. Además, digamos, como hecho de formación de Chamorro, Eir y Pinto, tres jóvenes que llegaron a Angol al Club Deporte provenientes de la Universidad de Chile, que formaron parte, Chamorro incluso jugó algunos minutos por el Valle Azul, sí, en donde tenía que reemplazar, él siempre se reía que Luis Hernán Álvarez era su gran amigo, aquel volante argentino que jugaba en el plantel del Valle Azul. En la época de Pedro Araya también. Claro, sí, claro. El gran puntero que se fue a México. Y estos jugadores tenían esa virtud, digamos, de ser tan condescendiente. Uno tenía la imagen de la gente santiaguina, no muy afectiva, no muy media rara, pero Chamorro y el tiburón era chilote, así que no tenía nada que ver con ellos, pero era... No, pero perdón, el chilote era Alfredo. Alfredo, sí, Alfredo. Y Chamorrito de Paraíso. Porteño. Porteño, porteño. De Cerro Polanco. Sí, de Cerro Polanco. Él tuvo su formación futbolística en la Chile. Entonces, era un jugadorazo. Un tipo muy. Yo lo he hecho el año. Tres años. No, cuatro años atrás. Me correspondió ir por la función que cumplía en la coordinación extraescolar, formando parte de la dirigencia de la selección de la novena región a los Juegos Nacionales a Valparaíso. Y bueno, estando allí, me acordé de mi amigo Chamorrito y nos contactamos y almorzamos juntos. Conseguí una tarde con algunas libertades para poder compartir con él. Un poquito más gordito, pero sigue jugando fútbol con la exquisitez de siempre. Así es que era muy sobrio, yo creo, sí, que era, sí, el sobrio del equipo. Sí, Hablamos de este Club Deportes Angol, donde Luis Chamorro asoma como uno de los mejores jugadores de esa parte de la historia del fútbol de Angol y sin duda de la historia del fútbol angolino. ¿Qué otro nombre se le viene a la mente? El Flaco Parra. Los centrales de la época del regional eran todos como Silva. El Gran Guerra de Naval de Lancahuano era un tipo que... Y todos eran iguales. Cerraban los ojos y para donde saliera, y el cristiano que pasaba por el lado de ellos no quedaba sin alguna resmuradura. Eran todos fuertes, todos fuertísimos, de una técnica nula casi. Cuando el Flaco Parra empezó a jugar y empezó a aparecer en el concierto regional, era el que bajaba la pelota de pecho en el área chica y salía jugando con nosotros con una naturalidad que pocas vistas. Con tranquilidad. Poco visto en la época. De hecho, él se lo lleva a Deportes Concepción, ¿no? Bueno, el Flaco el 66-67 se lo llevó Deportes Concepción. Lo que jugó en contra del Flaco no fue lo futbolístico, el Flaco fue la cuestión del estudio de la escuela normal. Nosotros ya estábamos en segundo del 68, fue. Estábamos ya en segundo. Y a un año más de... Faltaba poco para que terminara. Sí. A él le dijeron de que le iban a convalidar los ramos en la Universidad de Concepción. Y era imposible si te vas a jugar normales. ¿Dónde? Entonces, con esa... Esperanza se fue el Flaco. Y de hecho el Flaco estuvo medio año. El Flaco se volvió en vacaciones de invierno. Se tuvo que dar unos exámenes al final bastante complicados para él para poder aprobar sus asignaturas porque... Perdió medio año. Estuvo a punto. Jugó varias veces. Tomó una buena opción. Sí. El estudio sin duda que siempre es una buena opción. Yo creo que hasta el día de hoy el Flaco agradece por un lado ese obstáculo tremendo que tuvo. Bueno, si hubiera sido así, habría terminado su pedagogía en la Universidad de Concepción igual. Pero tuvo la suerte de aceptarlo acá. Hugo Fuica. A Luquito yo lo vi jugar poco. Más bien... porque esta primera parte, como te decía yo, Lugo estuvo en el Club Deporte... Más consolidado. Claro, en el año 65, los primeros meses, en la primera temporada del Club Deporte Angol. Incluso en el partido este en donde yo jugué por primera vez, Lugo ya no estaba en septiembre. O sea, fue un pasaje más o menos corto de Luguito. Bueno, eficientemente, pero corto. No. Además, Lugo ya tenía sus 28 años, 30 años. Era un hombre maduro, ¿no? Claro, claro. Ya tenía sus años y tenía sus problemas también físicos como todos. ¿El Fofo Poblete? El Fofo ya también fue de una vida deportiva en Club Deportes cortitas. El Fofo tuvo también el año 65 como su año de explosión. Fue el scorer, era una maravilla. Goleador, ¿no? Goleador. Dicen que tenía un zapatazo impresionante. Un zapatazo impresionante, impresionante. Y tenía una técnica igual. ¿Cómo bueno, quién le pegaba hoy día? Chuta, no. El mortero era Ravena. El pata bendita Castro. También. Dije de ahora, pues, profe, igual se me dio. Pero parece que ya no hay tipo que le peguen fuerte a la pelota, ¿no? No, no. Tan fuerte no. Roberto Carlos, yo me acuerdo, por ejemplo, de tener una pegada maravillosa. Exacto. ¿Cierto? De Brasil. Ya, sí. Sí, claro. Más o menos. Algo así. ¿Y el gran Pilco Ferreira? No, es una maravilla. Es una excepción dentro de las excepciones. Porque alguien con tantas cosas en contra como es tener un físico de 1,60 m y algo. Como el Chita Cruz. Chiquitito. Claro. Sí. Con una agilidad, ¿no? Que parecía... El chico donde iba, se veía. Yo no sé si te recuerdas de un par de goles que le pasó a Arturo Rodenac. de Ranger de Talca aquí. Aquí, sí. A ras de piso. El chico tenía esa cosa de anticipación que era impresionante, de esa adivinar lo que va a ocurrir, como preleer la jugada que viene, porque siempre llegaba antes que todo. ¿Con quién es comparable Pilpilco hoy día? El Gary Medel, por eso. Con Gary Medel. Por el corazón, la entrega, la garra, ¿no? Y ese, y el fútbol que tiene. Claro, porque el Gary Medel igual tiene, creo, que 1.70 m. Chiquitito. Si yo lo veía de central ayer, gana, no sé qué otro equipo en el mundo tengo un central de ese tamaño. Gana todos los saltos, po. Sí. El chico en Pilcro igual. Ganaba todo. Y a nosotros lo que siempre nos llamaba la atención y lo molestábamos naturalmente, cualquier cosa la hacía vistosa, cualquiera. Lo que todos nosotros hacíamos de adelantarnos, controlar y entregar, el chico no lo hacía con algo más. Se hacía zancadilla solo porque cuando se veía. Cuando se veía alcanzado por alguien, se hacía zancadilla solo y daba 40 vueltas. ¡Calajaro! Había que cobrarle. Y como arquero, Oscar Zambrano, que fue uno de los mejores arqueros del Regional de Fútbol de Concepción. Sí. ¿Qué otro jugador tal vez que no hemos nombrado? La chancha voladora. ¿Le decía la chancha voladora a Oscar Zambrano? Es que el Oscar era grueso. Sí. Era grueso, no era un tipo así fino como el René Lobo, porque parece una aguja. Aquí. El loco era grueso. La chancha voladora. Una agilidad, ¿no? Extraordinaria. Y valiente, pero así, basta. Loco. Sí. Como después fue Pedrito Montanares. Pedrito Montanares, valiente, pero hasta decir basta, quedaron sin dientes jugando. Entregaban la vida, ¿no? Sí. Pedro Montanares, yo creo que fue la lesión más fuerte que vi jugando fútbol en mi vida. Jugamos aquí en Angol contra Joaquín Mucrado. Y un tiro de media distancia de un tipo de Coquimbo, y el 4 se larga y se le arranca la pelota. Yo estaba más cerca, me fui a cubrirlo, se paró de nuevo y la agarra de nuevo, saca la pelota y ¡tah! La pata en la boca. En la cara. Le volaron todos los dientes. En la jerga popular, una pata en la boca. Sí. Oye, muerto, ¿eh? Muerto, sí. Salió. En ese tiempo, afortunadamente, la ambulancia iba al estadio. Le volaron los dientes. Le volaron todos los dientes. Le quebraron el maxilar, le quebraron el sangrando arriba y abajo. No, una lesión, pero feísima. Y él siguió tajando después, ¿no? Que se recuperó. Y siguió. Increíble. Y el 4, una foto de dónde estamos con el 4. Que en paz descanse hoy día el. No, Pedro. El cuatito también tenía como 17 años cuando Don Leo lo tiró a los Leones, pues. Sí. Porque Don Leo tenía esa. Don Leo tenía esa. Como trabajábamos todos juntos, trabajaba tanto los juveniles, por decir así, y el equipo de honor, él estaba viendo permanentemente iba pasando para arriba a toda la piojería chica. Entonces, eso estaba mucho. Y el cuatito fue uno con ellos, así como el chavo por ahí está con 16 años. Con 16 años, Gabriel Sebastián Vivaldi, ahí está, que se comunicó con usted. Sí. Y que con Francisco, nuestra dirección, que en algún minuto va a avisar que llega para tenerlo en este programa también. Ahí está, con 16 años, un niño, ¿eh? Sí. Un niño. La verdad, mire, le cuento, Chinito, que estamos en el minuto 90. Nos quedan solamente los 3 de descuento que nos da el árbitro y estamos listos. Y no hay tempestad aquí. Así que tenemos que ir terminando. Hay algo que tal vez no hemos preguntado, Chinito, antes de irnos. La familia, los hijos, ¿qué significado tienen en toda esta vida maravillosa de docencia, de fútbol, de deporte, de que siempre ha estado el balón ahí al ladito suyo, la familia? Bueno, yo creo que para todos nosotros lo es todo. Hoy día, o mañana y ayer, para quienes hemos tenido suerte de tener hijos, sabemos que lo más maravilloso que es. ¿Cuántos hijos tiene? 3, 2 varones y una dama. María José, la mayor, con 3 nietos y un bisnieto. Ajá. Mi hijo Diego, que tiene un niñito, Joaquín, y mi hijo menor, Juan Enrique, que tiene el mismo nombre, que estudia en Santiago, y vamos a tener la suerte de recibirlo mañana porque viene por el fin de semana largo. A regalonear. Entonces, estos 3 hijos son los que la preocupación de afecto de cada día, el estar tranquilo por lo que hacen y por lo que han logrado, y sentirme cada vez más cerca de ello, que es lo que uno aspira y ahoga todos los días. ¿Qué tiene hoy día? ¿Yo? Usted. Cumplo 70 años este año. ¿Es feliz? Afortunadamente, sí. ¿Y la pelota lo hizo feliz? Mucho, mucho. Yo diría que si no fuera por las lesiones que uno tuvo, yo todavía estaría en eso. Desgraciadamente pasan la cuenta de todas estas cosas y el tener el placer de jugar 20 minutos me llevaba a estar una semana en cama. Entonces el doctor dijo, no, olvídese y viva de los recuerdos, para eso tiene tantas fotos. Y para eso hay programas como este y amigos como Miguel Ángel, ¿no? Exactamente. La verdad es que estar con Juanito es rememorar una etapa de la vida que en conjunto la vivimos en la cancha, fuera de la cancha y también en nuestra querida Escuela Normal de Angol. Tuve el orgullo de ser profesor de estos jóvenes talentos del fútbol y que después se convirtieron en jóvenes talentos de la pedagogía. Eso es importante. Alfredo Eger tuvo una trayectoria importante en Castro, en la isla grande de Chiloé, y allá también siguió participando como jugador, yo lo vi jugar en Castro, como dirigente, como presidente de la Asociación de Fútbol de la capital de la provincia de Chiloé. Entonces no es menor la influencia que cada uno de ustedes han ido teniendo a través de la vida. Y bueno, Juanito es un gran ejemplo de gran persona humana. Yo trabajé con él colaborándole modestamente en educación extraescolar y por cierto que me sentía como en las aulas de la escuela normal. Era no tan solo mi alumno, sino que mi amigo, mi colega y mi querido colega. Así que, Juanito, este abrazo a través de el online es para ti, con mucho cariño. Gracias, muchas gracias. Le queremos agradecer su presencia. Gracias a usted, una vez más, por la invitación. Muchas gracias. Este aplauso maravilloso para el gran Chino Rosales, amigo nuestro, amigo de muchos. Yo creo que tenemos un montón de muchachos, de no tan muchachos, de mujeres, de amigos, escuchando este programa hoy día donde tenemos un tipo encomiable. Yo, mi padre es un hombre que si hay alguien que le guarda tanto cariño, es a Chino Rosales. Un día, antes de irnos, le voy a contar una anécdota. Estábamos en casa con mi padre y yo me quería ir a dormir, tipín 1:30 a.m. Y mi papá es de la conversa larga, de querer disfrutar el momento. Él viene de Cura Cautín a verme y el día sábado había llegado a media tarde y yo 1:30 a.m. me quería ir a acostar, ya habíamos conversado cerca de 2 horas. Entonces de repente, ya peladito, le dije, me voy a ir a acostar. Veo una bostezadita y me dice, como diría mi gran amigo Chinito Rosales, me dijo, hay tan poquito tiempo para estar vivo y tanto para estar muerto. ¿Por qué no te tomas otra copita con tu padre, hombre mío? Nos dieron las 6. Sí. Hiciste caso al buen consejo. Pero por supuesto, y ese es un consejo suyo y lo aplico siempre. Así que bueno, y usted tiene muchos más. Sí. Gracias por su vida, gracias por su ejemplo, gracias por esta visita, Chinito Rosales. Una vez más, gracias a usted. Y todo el éxito a este hermoso programa y que ojalá continúe en esta senda de tan hermosos recuerdos a quien está. Gracias, profe. Nada que agradecer. Nosotros somos los agradecidos, Alex, de Juanito y de este equipo maravilloso que siempre nos acompaña. Gracias, Panchote. Gracias, Mundi. Gracias, Henry. Otro aplauso grande, muchachos, porque un programa hoy día. Nos encontramos el próximo jueves con Algo Más Que Deporte. Nos vamos con, aquí rápidamente me dijeron, ajá, qué maravilloso. Nos vamos con La Vida Mágica. Esto es Los Jaivas. Chau, que estén bien. Gracias. Qué maravilla.